eres tú, soy yo. Te recuerdo siempre así, fría o bajo el sol, verde que te quiero gris. Aprendí a tratarte de usted, a decirle su merced. Para colmo del querer, a beber la leche con agua y sal. Thank you.